Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Muchachos, bienvenidos sean todos a este su barrio gamer en este domingo 13 de abril de 2014, 13 horas con 9 minutos, elegantemente tarde. Ya se me había quitado esa mala costumbre por algunas razones ajenas a mi control, pues entramos un poquito después. Aquí estamos de todos modos para traerles todo su contenido, todo su malandreo. Todo lo que necesitas saber sobre la industria de los videojuegos en este bonito domingo, 13 de abril de 2014, horario de verano en México. Tenemos más sol y nos despertamos más temprano. Me acompañan Por supuesto, el patrón del changarro desde la tropical y soleada isla de Costa Rica, el joven Bardi. Caballero, le pido supere su shock y nos acompañe a nosotros en el programa el día de hoy, por favor. ¿Cómo estás, Ander? Hola a todos los oyentes. Pues sí, mira, hoy sí está siendo un calor hediondo. Interesante, después de las elecciones de la semana pasada. Va a estar divertido los próximos 4 años acá. Uy, ¿qué pasó? Es que, resumidas cuentas, un partido político, por así decirlo, nuevo, llegó al poder, y tienen que arreglar todo lo que no se han hecho los últimos 16 años en el país, y como no lo logren, la gente los va a mandar al demonio. Será debut y despedida para ellos, ¿entiendes? Sí, más o menos, exactamente. Muy bien, ¿no? Pues... qué bueno, Bardi, igual que estás aquí con nosotros ya después de 2 semanas de nada. Así, estamos de vuelta y más poderosos que nunca para todos los vecinos que están aquí con nosotros escuchándonos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en la sintonía de Radio Irmenexus, la número 1 de toda Latinoamérica y nada más. Qué bueno, Bardi, que te tengamos aquí. Desde Guadalajara, no. Guadalajara, no, Zapopan, Jalisco. Es lo mismo, Sí, yo sé, perdón. Tenemos al joven Ruba con nosotros. Ruba, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, acá. Con demasiada hueva. Ah, es que es domingo, ya. Hace mucho calor acá, de repente. Claro, por supuesto. Pero lo que pasa es que estamos ya para otro domingo después de que 2 semanas sin hacer nada. Sí, deberíamos regresamos con todas las ganas, Ruba. Con todas las ganas. Ojalá pueda decir lo mismo. Ay. Decir eso a Ruba es como decirle al... Es como decirle a un futbolista que odia jugar fútbol, una cosa así, o sea... Volver con todas las ganas para Rufus Riva es... ¿Riva? Disfrutarlo. No tienes madre, cabrón. Bueno, es que está nervioso, Bardi, porque pues después de ya varios meses de ausencia tenemos aquí a el cuarto miembro de este equipo. Acompañándonos desde la ciudad de Vargas, Venezuela, tenemos a este caballero que... básicamente el sistema educativo de su universidad, de su país, pues se lo quieren cepillar, pero pues no se deja, y entonces está en estudio, y tras estudio, tras ensayo, tras quiz. Entenderán que la vida escolar toma mucho tiempo más en la universidad. Qué bueno que tenemos una vez más al joven Rufus Shinra aquí con nosotros. Rufus, saludos. Bueno, muchachos, sí, una vez más acá con ustedes, por fin. Bueno, a ustedes los estoy volviendo a ver, pero creo que para la audiencia quizás sea considerado hasta un nuevo miembro, ¿no? De tanto que tengo sin venir. Así que bueno, de nuevo la presentación, Olis, me llamo Andy, me dicen Rufus, estudio psicología, tengo 20 años y me gustan los perritos y los gatos y las focas y las nutrias y los manatíes y los delfines, etc. Y eso. Ah, y también me gustan los videojuegos, ¿ok? Bueno, ya, pues eso, chicos, un honor estar con todos ustedes nuevamente. Realmente no sé cuándo pueda volver, pero bueno, realmente aún desde la ausencia estoy siempre con ustedes. Oh. Ay, Barry, por favor, qué insensible. Como este muchacho todavía es patrón del changarro, no puede ser. Porque es un changarro, pues eso mismo. Fuera una cosa seria, pues ya no estaríamos aquí, ¿verdad? Pero de todo lo del tiempo total. Por algo es el patrón. Dios. Saludos a todos, qué gusto tenerlos aquí. Tenemos, pues, su programa acostumbrado con sus debates, sus noticias, por ahí alguna reseña y uno que otro lanzamiento en caso de que no os alcance el tiempo. Debate, como siempre, pues empezamos trayéndoles temas de actualidad que se hayan anunciado en los últimos días, en este caso, en nuestro caso, en las últimas semanas. Tenemos el día de hoy algo pues que muchos de ustedes no dejaron pasar en su momento, pero tratamos nosotros también de mencionar, de comentar cuáles vendrán siendo las implicaciones de dicho movimiento. ¿De qué estoy hablando? Bueno, no hace mucho, aproximadamente un par de semanas, tres semanas, la empresa Facebook compró a la compañía Oculus, no estoy seguro de cómo se pronuncia, Oculus, que tenía un... Gracias, Ruba. Tenía un vaya, consola, concepto, llamado, como lo menciona aquí el joven, Oculus Rift, que son básicamente unas gafas para gaming, lo cual implica pues cierta introducción a, bueno, de esta compañía al concepto de la realidad virtual. No fue la primera compañía, estoy seguro no será la última, en aventurarse a entrar en este mundo, en esta parte de la industria con este concepto. Bardi, no sé si ustedes, muchachos, alguno que nos pueda ayudar, que tenga un poquito más de datos sobre el Oculus Rift, cuál es su concepto o a qué va, qué es lo que va dirigido. Bueno, originalmente el Oculus Rift era unas gafas de realidad virtual. Si te era que te ponías, te las ponías, te perdías del mundo, o sea, te estabas enfocado únicamente en eso. Al principio, salió como una campaña Kickstarter, lograron juntar el dinero suficiente y empezar a trabajar en el proyecto. Después, en el tiempo se unió, creo que se llama John Carmack, el creador de Doom, ¿verdad? Si mal no me equivoco. El tipo se interesó, es más, dejó ID Software y se metió directamente a esto. Al principio, sí, exactamente. Al principio, tenían los problemas de mareo, de lag, todavía parece que hay ciertos problemas de mareos, y ¿por qué? Porque cuando levantas, subes la cabeza, la vista se queda igual, entonces parece que hay gente que eso literalmente la desacomoda. Y bueno, ya con el tiempo, después como de 2 años de prototipos y todo, han ido trabajando, han ido mejorando, y ya tenían un producto, una compañía consolidada. Y Facebook llegó, les puso un cheque y le dijo: ahora vienen con nosotros. Los jóvenes de Oculus no dijeron que no, tampoco. No, por supuesto. Después, pongamos por un ejemplo que eso pasó un miércoles. Y el lunes, antes de ese miércoles, el lunes de esta misma semana, Sony había anunciado sus gafas de realidad virtual. Parece que, bueno, están destinadas a utilizarse en PlayStation 4. Parece ser que a nivel de resultados están un poquito atrás de las de Oculus. Pero en este momento Sony tiene una como característica de esas gafas que también reconocen movimiento. Por ejemplo, no solo hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda y hacia derecha, sino también en profundidad, si te acercas, si te alejas, si giras la cabeza, cosas así por el estilo. Y que además se complementan con el Move para la inmersión total de movimiento. Y como les estaba diciendo, 2 días después, Facebook llega y dice: compramos esta carajada y lo vamos a meter en nuestros planes. ¿En cuáles planes? ¿Quién sabe, pero...? Mira, yo estuve viendo los planes que tienen en este momento Facebook y no sé. Lo que ellos quieren es, por ejemplo, aquí todos los todos los participantes de este programa. Estamos a cientos de kilómetros de diferencia. Tal vez Sander y el Toca no están tan alejados el uno del otro, pero la idea es que ellos, la gente se pueda poner un par de cascos de realidad virtual. Digamos, yo me pongo unos, Rufus se pone otros y podemos simular que estamos en el cine viendo una película, por poner un ejemplo, o que estamos viendo un partido de fútbol en la misma sala. No sé. Esos parecen ser los planes que tiene Facebook para la herramienta de ellos, además de los planes de gaming, que parece que van a seguir siendo los mismos, que no se han visto afectados por el momento. Oh, eso es bueno, eso es interesante. Sí, eso también es una pregunta que me gustaría extenderles a todos ustedes. ¿De qué manera o cómo creen que se puede aplicar los conceptos de realidad virtual a los videojuegos? Dejemos de lado demos por hecho el más obvio, que es que te hagan sentir que estás dentro del juego. Eso es, me parece, el punto de venta más importante, incluso cuando se trató de incursionar la realidad virtual como un concepto real hace ya más de 20 años. No, sí, hace ya más de 20 años. Aquí lo importante, o lo que sí nos gustaría saber, creo yo, es no tanto el qué, sino el cómo. ¿Cómo puede ayudar el concepto de realidad virtual a hacer que una persona se sienta dentro de un videojuego? ¿Qué herramientas le puede otorgar para tener una experiencia total y completamente renovada, distinta? El chiste de lo que busca lo de la realidad virtual como tal es la inmersión, y sentirte ahí. Y el chiste es tipo, imagínate que tú estás jugando Call of Duty, pero tú lo ves sin directamente, lo vives. Pero oye, Wong, yo siempre he dicho, o sea, bien, muy bonito, muy futurista, cuidado con Matrix también ahí, ¿verdad? Tú sabes. Pero, oye, yo no lo veo para todos los géneros. O sea, yo por ejemplo, cuando juego un RPG en tercera persona, oye, mira, yo no necesito tener unas gafas de realidad virtual. Bueno, Sander, tú por ejemplo, que te gusta tanto el género de la lucha, o sea, tú necesitas unas gafas de realidad virtual para eso. Yo necesito un buen control. Exactamente, o sea, te da lo mismo la pantalla, pues, en ese caso. Que mira, que los juegos de primera persona más inmersivos, oye, pues sí, por supuesto. Pero, mira, para juegos tipo FIFA, juegos tipo, como esos que estamos mencionando, ¿para qué necesito yo unas gafas de realidad virtual? No le veo, o incluso... Ahora que están tan de moda los MOBAs, todos los MOBAs son o en una vista aérea, pues, o son igual en tercera persona. Pero vuelvo al mismo punto, no necesitas unas gafas de realidad virtual. Exacto. Aquí, algo que nos comentabas de este aparato, el Project Morpheus, es que tiene, digamos, ciertos puntos de reconocimiento dentro de la pantalla que está en las gafas, que reconocen el movimiento. Me llama la atención porque en el caso específico del Project Morpheus, siento que podría servir para algunos juegos, conceptos donde las habilidades, bueno, no, donde se necesite más, donde las personas se tengan que mover más, un poquito, puedo decirse, parecido a los juegos de deportes que llegaron a estar dentro de la consola Nintendo Wii, pero esta vez ahora pues ir registrando, no sé qué tan certero sea esto, registrando más movimientos y que por lo tanto den una experiencia más precisa. Tú, Bardi, ¿qué tanto conoces al respecto? Bueno, muy honestamente no lo he probado. Los que han probado la última versión del Oculus Rift dicen que funciona bastante, bastante bien. Todavía un poquito lag, todavía un poquito de sensaciones ahí, a veces de mareo, pero que la mejora es sustancial. Pero dicen que cambia bastante la manera en que percibes el juego. El juego se siente muy, muy inmersivo. Que realmente es bastante revolucionario. Y que puede ser una gran revolución para los videojuegos, pues. Pero yo no sé, mira. No sé si es que yo estoy muy chapadito a la antigua. Mira, si no sé si soy poco progresista, pero mira, no sé. Para al menos a mí, mira, muy bonitos, muy todos, pero no me llama. O sea, no sé, Rufus toca cómo se siente, pero yo no sé, no. Muy bonito, todo se ve, ok, perfecto, listo, y no me interesa más. A mí, yo, honestamente, la realidad virtual no me llama la atención para nada. Lo he probado antes y también, como es, me da mareo, no lo aguanto. Y realmente no, la verdad, no le doy mucho feel, porque siempre solo está como, ah, camina por acá, o mira esta cosa. Es como que no siento nada de diversión, nada de juego, vaya, que se puede decir. Bueno, lo que pasa es que también hay que considerar que los videojuegos per se vendrían siendo así como que entretenimiento interactivo audiovisual, y bueno, o sea, llega al punto, inevitablemente llegará al punto en el que este tipo de tecnología sea la fuerza predominante. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros todavía estamos así como que en esa etapa prototípica en la que se intentan probar las nuevas tecnologías, pero estas tecnologías no son tan, digamos, tan viables como lo que ya veníamos usando. Entonces, esto quiere decir que por un tiempo la tecnología de realidad virtual será algo puramente accesorio. Porque realmente, yo no me imagino jugando un Final Fantasy con realidad virtual. Así como que, bueno, vamos a matar monstruos y yo soy el protagonista. Uy, qué divertido. No es un concepto que esté mal, pero realmente todavía no es el momento. Yo supongo que es cosa de esperar a que la tecnología esté más avanzada, que ya será en, qué sé yo, 20, 30 años. Por ahora, es como dice Sander, lo que uno necesita es un buen control y ya está. Bueno, y no solo eso, ahora que Rufus lo menciona, ¿sí? Estos cascos de realidad virtual no los siento baratos. O sea, Sony no ha anunciado el precio para el de ellos. El Oculus Rift, rondaba los $400 por ahí. Oye, mira, y además de eso, al menos en el Oculus Rift necesitas tremenda máquina para PC para mover eso. Entonces, no sé, no lo veo tan tan accesible, pues. Exacto. Antes de que se popularice esa tecnología, realmente se tiene que hacer un poco menos, pues, como quien dice, prohibitivamente caros, ¿no? Porque de verdad no es algo que salga práctico, ni siquiera en ese sentido de obtención de producto. De verdad, no, por los momentos yo veo eso así como que por encimita nada más, pero nada que se vaya a popularizar por ahora. No, y una de las cosas que yo me pongo a ver, al menos con el Project Morpheus de Sony. Juan, acabas de sacar una consola que te cuesta $400. Además, mira, los accesorios de siempre, controles, ahora que supone también la cámara, porque para utilizar el Project Morpheus necesita la cámara. Y además le están metiendo el casco este. Juan, si este casco no cuesta menos de $200 en Estados Unidos, no lo veo factible. No veo que la gente llegue, ok, sí, todo lo que ya he gastado, más $300, $400 más, perfecto, venga, no hay problema. Wong, no. No, disculpa, pero no. La burguesía sí. No puede llegar a ese punto. Exacto, no puede llegar. Esos muchachos quienes se creen imponiendo su yugo económico sobre el pueblo. No, pero ya en serio, sí. Realmente yo veo esa tecnología así como que, bueno, por encimita. O sea, son ideas buenas que pueden dar para mucho e inevitablemente lo harán, porque como ya comenté, yo siento que vamos es para eso. Ese es el destino final de estas tecnologías, pero todavía estamos un poquito temprano. Todavía no estamos para eso. Demasiado temprano. Bueno, pero tú sabes, yo originalmente pensaba que podía ser el futuro. O sea, si me lo hubieras puesto hace 3-4 semanas, bueno, hace un mes tal vez, yo te diré, mira, sí, puede ser el futuro. Pero después me puse a pensar, bueno, también nos decían y nos rejuraban que las 3D en los hogares iba a ser lo próximo, que ya para estas alturas todos íbamos a tener, o buena parte de nosotros íbamos a tener 3D en los televisores de las casas. Y mira, bueno, no, eso está muerto. O sea, incluso de la misma Sony. Sony llegó y nos vendió que ahora el juego también en 3D. Bueno, y sacaron tal vez unos cuantos jueguitos aquí y dieron el proyecto por muerto porque nadie le interesa. Sí, sí, y de hecho así es en general con muchas cosas que quieren pintar como saltos tecnológicos, pues siempre suele ser así, y realmente suele tomar un poco más de tiempo para que esos cambios se popularicen. Primero porque, bueno, okay, salen prohibitivamente caros en muchos casos, y segundo porque quizá en parte por esto mismo los desarrolladores de esas tecnologías no logran tener tanta libertad, no quieren arriesgar tanto capital en apuestas que bien les pueden salir mal. Creo que afecta mucho también como que el acostumbrarse, porque por ejemplo el 3D te afecta mucho a la vista, te cansa, te duele de cabeza, o sea, te estresa, vaya. Y como que falta que la gente también se acostumbre a eso, que ojalá no lo haga, porque te afecta la salud, vaya. Oye, mira, de hecho, muy honestamente, hace unos días pude probar por primera vez una Nintendo 3DS XL. Y, bueno, no sé, parece que es cuestión puramente debido a mi vista. Yo, bueno, necesito lentes. Bueno, y yo, por ejemplo, te veo el efecto 3D en el centro de la pantalla, perfecto. Pero el efecto 3D a los costados, en ese mismo momento, los veo borrosos, los veo mal. O sea, entonces yo me puse a ver, o sea, perfecto. Tengo una consola portátil que el 3D es el gran efecto, el gran boom, y no puedo apreciar el 3D. Sí, genial. No, entonces, o sea, ¿para qué lo necesito? ¿Para qué? No me sirve de nada. O sea, no, lo que yo le comentaba. Sí, lo que me le comentaba a Sander hace unos meses, de para eso mejor me compro una 2DS. O sea, de entrada, pero bueno. Es chistoso porque se ve como que medio decente en dos cosas, pero el peor es que 3D, el 3DS es el de Ocarina of Time. Por más centrado que lo pongas, se pone borroso. Sí, ves que, o sea, en general, pues hay que recordar que todo el chiste del 3D ha sido usado así como que, no, ojo, no para estafar, ¿no? Nada que ver, es más bien así como que una especie de elixir mágico que nos pintan en estas cosas. Es así como que, mira, el nuevo salto tecnológico, mayor inmersión 3D, y al final la gente termina usando las cosas por cualquier cosa menos por dicho 3D. Sin irse a los extremos del Virtual Boy, que eso sí fue un fracaso absoluto en todo sentido. Pero en serio, yo no he visto a alguien que use el 3DS por el 3D. Lo usan por los juegos. Y en estos días, un amigo en la universidad me prestó su 3DS para jugar el demo del quinto juego de Ace Attorney. Y yo apenas empecé a verlo, dije, ya va, weón, ya, ¿qué cosa es esta? Y le quité el 3D. Porque es que en serio, de verdad, no le veo así mucho chiste. Y las pruebas, a las pruebas me remito. En general, la gente con este tipo de cosas suele utilizar más los productos por los juegos, por el contenido, no tanto por esa presentación en pseudo 3D. Sí, y exactamente, no es porque, no sé si será porque nosotros estamos, como digo, chapados a la antigua y nos acostumbramos a no tener esto, pero yo, por ejemplo, veo mis primitos que tienen una 3DS y todos juegan sin el 3D, porque no les interesa, no les importa, entonces, no sé, lo veo, hasta innecesario. Ahora, recordemos que también las gafas de realidad virtual, tanto las de Oculus como estas de Sony, las dos utilizan el 3D en la a la hora de desplegar las imágenes. Sí. Y, o sea, y eso me recuerda, ¿sabes? Al mismo Wii, sin ir más muy lejos. El Wii, cuando lo presentaron, realmente causó bastante impresión aquello del Wiimote, el movimiento y todo. Oye, Wong, sí, eso fue. Y, o sea, hay que reconocerlo, no es por desestimar eso. Eso es increíble a nivel tecnológico, ¿eh? Realmente fue un salto bastante importante, pero al final del día nos ponemos a ver el público así, digamos, central, el que de verdad consume con gran ahínco e interés los productos de Nintendo, y pues los juegos más populares entre dichos públicos son los que precisamente menos utilizan el Wiimote, salvo algunas excepciones. Yo, no sé, me he visto mucha gente jugar, por ejemplo, estos jueguitos de deporte, Whispers. Por más que sí, por mayor motivo, salvo entretenimiento pasajero, o en lo que conseguías otro juego porque venían junto con la consola. Ah, bueno, sí. No, pero es en parte también lo que le está pasando a Nintendo con la Wii U. O sea, esto que la tableta, que ahora todo el mundo utiliza tabletas, que la tableta es el futuro, y mira, nadie le está sacando ese uso a la tableta y a nadie le interesa desarrollar para la tableta. No sé si esto, o sea, no los tengo tan seguras que igual la realidad virtual llegue a establecerse. Microsoft apostaría más si hacen algo más parecido. ¿Se acuerdan aquel proyector que Microsoft ponían a la par de la consola? Que a lo que sí era como una realidad aumentada, que si estaba nevando en la partida, también caía como un efecto de nieve por ahí. Algo así me imagino que puede tirar Microsoft, pero tampoco lo veo así como wow, qué increíble, qué grande. No sé, tengo mis dudas. Sí, miren, hay un dato en el concepto de realidad, realidad virtual o 3D es, no me acuerdo, bueno, no sé si me acuerdo dónde. La semana pasada leí un artículo sobre una impresora en una revista, una impresora 3D, que con ella misma vas a poder hacer tu ropa. Esto se considera como una, lo consideran igual los propios desarrolladores, como una realidad hasta por allá de 2050. Ah, ahí okay. La realidad virtual y el 3D probablemente sí sean el futuro, no solo en el videojuego, en los videojuegos, sino en la sociedad en general, pero no será pronto. Sí. Es decir, ese tipo de nuevas tecnologías nos permiten ampliar, digamos, el ámbito de la realidad de distintas maneras. Por supuesto que no solamente aplica a videojuegos, pero es que de verdad son tecnologías que, aparte de ser aún un tanto prototípicas, insisto, son prohibitivamente caras. Por ejemplo, acá una impresora en 3D, mira, eso te cuesta el alma y parte del hígado, y uff, y bueno, eso. De verdad, yo sí creo que es el futuro, pero todavía falta un pelín más. Iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. Ah, sí, ya me acordé. No, me estaba pensando en lo que estaban comentando al principio del programa, que cómo, o sea, que quizá esta tecnología no quede para todos los juegos. Y yo difiere un tantito, porque sí, sí puede servir. ¿Por qué? Porque un televisor ocupa parte limitada del espectro visual que tenemos, pues. Es decir, ustedes saben que uno tiene un campo visual así como que medio ovalado, ¿no? La realidad virtual puede aumentar ese campo visual. Entonces, seguiría siendo así como que la cámara, pero no necesariamente la cosa tendría que ser en primera persona para poderse apreciar. Ese concepto a mí se me hace genial, ¿no? Se me hace impresionante. Sí, puede quedar como, para... ¿Ah? Esto es como para evitar distracciones. O sea, no tanto para evitar distracciones, sino para sentirte aún más inmerso en la cuestión. Pero claro, igual, pues, sigue aplicando todo lo que hemos comentado, de la tecnología prototípica, el 3D que te da dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que he visto que menos lentes hay como, que es como de puro espejo, que amplía como que la vista humana, y es como que, wow, es otra inmersión, básicamente. No sé, puede que eso ayude quizás a la realidad virtual para ayudar a la inmersión. No sé, es un dato extra que se me viene ahorita a la mente. Sí, es un interesante concepto. Lo que dices, Rufus, es tanto a lo mejor que la realidad virtual no te cambie por completo la experiencia de juego, sino que te mejore la ya existente. Debería de serlo, ¿eh? Ah, sí. Sí. Claro, esos juegos que de verdad se centren específicamente en el factor de realidad virtual pueden ser de dos tipos. Número uno, los que de verdad lo utilicen como mecánica central, y número dos, los que, bueno, se quieran valer simplemente de eso para hacer minijuegos glorificados donde puedas, no sé, darle con una raqueta una pelota contra una pared, pero solamente que virtualmente, ¿no? Ese tipo de cosas vende, pero en realidad puede utilizarse para cualquier tipo de cosa. Exacto, exacto. Un punto, ahora sí que importante también para recordar, que nos han mencionado tanto Maniac en el chat IRC como el Sensei Inuyasha en Skype. A los dos les envío un saludo muy grande. Y es que ambos, pues, se acuerdan, creo yo, de uno de los los más grandes fraudes o estafas que simbraron la industria videojueguil por allá de 1995. Todos estaremos informados ya sobre el llamado VR32, que después fue llamado Virtual Boy. ¿Qué recuerdos qué testimonios recolectan ustedes sobre esta consola? Yo no la pude probar, pero la opinión sí fue, me parece, de manera unánime y globalizada, sobre todas sus carencias y todas sus fallas que la terminaron convirtiendo un fracaso en ventas y una muy mala introducción al concepto de realidad virtual. ¿Ustedes qué pueden saber o conocer? Mira, por lo que yo pude ver, el problema más que todo, fue que yo siento que Nintendo se adelantó mucho al momento, pero no es que se adelantó unos cuantos años, mira, se adelantó por lo menos unos 30, 40 años. Es que Patrick prometió muy mal. Sí, exacto. Es que ese es el problema, güey. Las limitaciones de hardware que tenías en ese momento no eran gran cosas. O sea, tal vez aquí todos por viejos nos acordamos de aquel laberinto que se veía en Windows 95 o 98, una cosa así de fondo de pantalla. Uh-huh. Bueno, la realidad virtual en computadoras potentes en ese momento se veía así. Entonces Nintendo, yo no sé cómo esperaba, con algún hardware muchísimo inferior a eso, tan siquiera aspirar a mostrar algo. Al final, mira... yo no sé, no, yo creo que por una limitación de hardware, todo tenía que ser en rojo y negro. O sea, todo tenía que ser en rojo y negro. Creo que eran como en 16 bits una cosa así. Sí, y mira, se vio feo. Y además, volvemos a un punto importante. Si tú quieres vender una consola, necesitas tener juegos para la consola. O sea, ¿qué terminó pasando? Por ejemplo, la generación pasada, apenas PlayStation 3 empezó a sacar juegos, mira, empezó a retomar ventas. ¿Y qué es lo que le está pasando exactamente a Vita, por ejemplo? Vita hasta ahora se está acomodando en Japón, porque hasta ahora están saliendo jueguitos para Vita en Japón. Pero por eso mismo, mientras tanto en Occidente tenemos 3 o 4 jueguitos y vámonos. El catálogo del Virtual Boy fue malo, pero no malo. Pasó de los 30 juegos. No. En cierta parte, pues por lo complicado que era programar con y para esa tecnología, creo yo. Y pues que no sabían sacarle el verdadero jugo al aspecto realidad virtual. Ahí te va, bueno, un ejemplo. Había un título llamado Red Alarm, no me acuerdo. Bastante apropiado el nombre, sobre todo la parte red. Donde digamos, lo más parecido a realidad virtual era que te sintieras dentro de la cabina del piloto. Era un juego de naves. Pero si comparamos, por ejemplo, Red Alarm con en aquel entonces Star Fox, que ya había salido, pues creo que todos estaremos de acuerdo que la experiencia de Star Fox en cuanto a diversión, la sensación de navegación era mucho muy buena para su tiempo. Entonces, y erróneamente considero que muchos desarrolladores tomaron el concepto realidad virtual, primera persona, listo. No es tan fácil. No, para nada. Sí. La consola esa fue... realmente fue terrible. Yo, por mi parte... por suerte... no llegué a probarla jamás. Yo pero... uy, sí. Tenía qué lindo. 15 años y... qué divertido. Cuéntanos. Realmente no tengo algo que quiera recordar. Te lo juro, no. O sea, era súper incómodo acomodarlo, usarlo, jugar el control, acomodarte, te duele el cuello, te duele la cabeza, te duele los ojos. No me era nada interesante, te cansaba la vista, no, era horrible, güey, te lo juro. Okay. Tiene 7 años, déjame recordar. 7 años tiene este. Entonces, es decir, ya ahí tenemos unas fallas gravísimas, porque estamos hablando de un producto de entretenimiento. Un producto de entretenimiento audiovisual, entonces, un producto de entretenimiento audiovisual que no solamente no te presentaba bien lo que se suponía que te debía presentar, sino que el modo de empleo de ese aparato que se supone es de entretenimiento es tedioso, es molesto, es incómodo. Entonces realmente no hay ninguna sorpresa en el fracaso comercial del Virtual Boy. Técnica, a nivel técnico pudo ser muy bueno. Y de hecho yo siento que sí fue usado, pero no, qué va, en ejecución nada que ver. Exacto, y es otra de las cosas por las que el Virtual Boy en su tiempo fracasó, y por la que también considero que sería o va a ser complicado que la realidad virtual pues al menos retome popularidad, por un punto bastante importante que nos está comentando, que nos estuvo comentando Ruba al principio antes de empezar el debate. Bueno, al menos la parte de Virtual Boy. Salud. Este producto, esta consola, ponía en riesgo tu salud, tu bienestar, tu integridad personal a largo plazo. Eso no puede ocurrir. Y esto también lo están mencionando tanto Maniac como el Sensei Inuyasha, que son los que están participando más en el debate. Nos comenta el Sensei Inuyasha que Nintendo falló en la ergonomía gravemente, mientras que Maniac nos nos dice que lo una de las cosas que más le molestaban, porque él sí tuvo, pues ahora sí no sé si la fortuna o la desdicha de probar un Virtual Boy, era su pantalla monocromática y el hecho de que fuera demasiado personal. Básicamente te metías ese visor en los ojos y solo el que jugaba podía ver. No sé, bueno, yéndonos un poco al extremo, ¿cómo le sentaría eso a las personas que llegaran a padecer de algún síntoma de claustrofobia? Me llegó una pregunta. Probablemente. Probablemente porque esos visores, recuerdo que son bastante grandes y la postura que tienes que tomar es un poco incómoda, y aparte que esa combinación de fondo negro y color rojo no creo que sea la más amigable. Probablemente sí, es un buen factor, no había pensado en eso. Entonces son muchas muchas cuestiones en el aspecto de seguridad y salud que también se tienen que tomar en cuenta. No solo, bueno, aunque no, obviamente no se tomaron en cuenta en el Virtual Boy, y al menos para los actuales, para lo que vendría siendo Oculus Rift, Project Morpheus, incluso también nos comentaba el Sensei Inuyasha que también le tiene cierta fe a Google Glass como alternativa a videojuegos de realidad virtual. Yo no me acordaba del Google Glass. Lo que pasa es que Google Glass es diferente. Google Glass lo que busca es realidad aumentada, no es realidad virtual. Virtual. Sí, la realidad aumentada es, por ejemplo, digamos que tienes la 3DS y con las tarjetitas estas puedes ver como si estuviera un Pokémon ahí en 3D y mueve la camarita y se ve el Pokémon, una cosa así, pues. Eso es realidad aumentada. Es lo que buscaba Microsoft con el proyector y lo que busca Google con las gafas estas, porque al fin y al cabo ves lo mismo, pero en eso ves una notificación que te cae así como de... Rufus acaba de comentar tus últimas fotos acerca de las vacaciones de la playa en Facebook, una cosa así, no sé. ¿Perdón? No, quiero decir, sí, es un buen ejemplo, ajá. Pero sí, o sea, por ese lado va, eso es una diferencia que vale la pena tratar, pues, la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual. Por ejemplo, si Nintendo alguna vez hace un juego en el que tú ves a figuras holográficas, una cosa así, de Pokémon peleando algo así, pues eso es realidad aumentada. Realidad virtual es cuando, en este caso, como te pones unos cascos y te pierdes. O como se veía en las películas de Matrix. Exacto, ¿no? Muy bien. Ahora, Bardi. Bueno, en realidad todos nosotros, los que estamos aquí, los costos que comentaban al principio del debate me parece importantes, interesantes a mencionar. Y desde qué punto o qué tan difícil les sería a los desarrolladores que se abocaran a este tipo de tecnología crear contenidos, llámese videojuegos, para este tipo de concepto. ¿Qué tan insanos serían los costos para este tipo de concepto? Tomando en cuenta, por supuesto, que en la industria de por sí ya están bastante, bastante disparados. Mira, es bastante complejo porque primero es en 3D, hay que la mayoría de los juegos son en 3D, entonces tienes que desarrollar el 3D, y adicionalmente tienes que desarrollar dos imágenes que ocurran al mismo tiempo. O sea, tienes que desarrollar una imagen, por así decirlo, como una pantalla, pues, para el ojo izquierdo y otra pantalla para el ojo derecho. Entonces eso requiere, de la misma manera, más desarrollos, más gastos, más costos. Y entre la industria se va haciendo más cara, se va a ir haciendo también más más selectiva. Yo siento que menos gente va a poder desarrollar así grande, completo para todo esto. De hecho. Sí, sí. Muy buen punto. Por los comentarios que también nos hacen Maniac aquí, el Sensei Inuyasha, es otra pregunta que también me gustaría lanzar aquí. ¿Realidad virtual implicaría portabilidad? El Virtual Boy falló por ser por anunciarse, por mencionarse como una consola portátil cuando era todo menos eso. Le tenías que poner un tripié, tenías que conectar el eliminador en la parte de atrás del control. O sea, era todo menos portátil. ¿Ustedes creen que esta tendencia se llegue a continuar para un futuro en el cual ya haya más gente interesada en adentrarse en la realidad virtual? Al concepto, pues. Sin duda. Yo no lo pongo en duda. Yo sí creo que eso... Vamos a terminar yendo para allá, pero realmente falta mucho tiempo. Si ya de por sí, a duras penas, se está considerando la idea para consolas de sobremesa, para que esto se logre implementar efectivamente a un nivel portátil, mira, va a tomar todavía más tiempo. Y ojo, no me refiero a conceptos tipo 3D, sino realidad virtual con la R y la B mayúscula. Cosas de verdad. Sí, exacto. Bardi, me decías que desde tu punto de vista no necesariamente. A ver si nos puede elaborar ese punto. No, eso, o sea, es lo que comenta Rufus. O sea, no necesariamente ahorita, es, o sea, los cascos de realidad virtual necesitas, en buena teoría no llegan a ser más que una pantalla. Y listo, o sea, no procesan, no almacenan, bueno, al menos a estas alturas, no procesan, no almacenan, entonces lo único que hacen es mostrarte imágenes. Por lo tanto, necesitas un hardware base, que ya sea un PC o sea una consola de sobremesa. Y mira, este es el punto. O sea, tal vez la consola más potente gráficamente ahorita, más potente a nivel de hardware sea el Vita, y con costos, con el Vita a veces logra mantener resoluciones de en juegos con mucha acción de 30 FPS. Entonces no me lo imagino con un aparato que además tenga que poner otra pantalla con el frame rate estable, que no se vea nada, porque oye, no haces nada poniendo eso si el frame rate cae, si tiene bajonazos, cosas así. O sea, para mí me vas a ofrecer algo en realidad virtual, tiene que ser al menos en al 30 frames por segundo estables, que no los mueva pero ni una roca. Sí, tienes toda la razón ahí. Ay, el tema de así que el tema de la realidad virtual es un poco complicado. Porque pues hay muchos factores, un mundo entero de factores que forma parte pues de esto. O sea, para que esto prospere hay varios factores que deben llevarse de manera satisfactoria para que vaya la realidad virtual sea un concepto aplicado de manera interesante. A alguien le están hablando por ahí. No, perdona, disculpa, pues estoy jugando Final Fantasy X ahí. Sigues procrastinando en el trabajo, Bardi. No, estoy procrastinando porque estoy haciendo las dos cosas al mismo tiempo y tú mueres de envidia porque tú no lo puedes hacer. Porque yo no puedo, sí. Te odio. ¿Estamos de acuerdo entonces? No. Creo. ¡Pérese, güey! Estaremos de acuerdo entonces que lo difícil de realidad virtual no es entender el concepto, sino ejecutarlo. Sí, me parece. Al menos a estas alturas todavía, a casi 20 años después del Virtual Boy, sí, todavía. Mira, o sea, es que ese es el punto. Apenas, apenas y todavía, bueno, no se ha logrado hacerlo a 1-1, pues. Y apenas está empezando a acercarse. No me quiero imaginar los precios todavía. Hay muchas otras cosas que ver, muchas otras dificultades. Está complicado, está complicado. Y en a este punto siento que es el mayor problema todavía conseguirlo. Y como decía Rufus, hacerlo accesible para todo el mundo parejo. Exacto, entonces, ¿ustedes le ven futuro a este asunto de la realidad virtual en los videojuegos? A lo mejor no tanto en la vida diaria, no tanto como tecnología revulsiva, sino en los videojuegos. ¿Le ven futuro? ¿Y a qué tanto tiempo? Sí, sí, pero mira, para que ya estés así accesible a todo el público, para que ya se hayan hecho las mejoras pertinentes, yo le calculo tal vez unos 20 años por lo menos. No, 10 años tal vez. 10 años, Bardi es optimista, dice 10 años. Rufus, ¿cuáles podrían ser sus impresiones, sus conclusiones finales sobre este tema? Mira, fuera de lo que ya hemos mencionado, pues sí, yo sí le veo futuro, quizá un poquito más de 10 años. Le doy un poquito más de 10 años, pero sí le veo futuro porque es que desde siempre, cada evolución... En términos de mejora de potencia, cada salto técnico que ha hecho en general la industria audiovisual ha sido en pro al mayor inmersión, mayor capacidad de plasmar lo que está detrás de la pantalla hacia el exterior. Eso es algo que va mucho más allá de los videojuegos. Y sin duda vamos a terminar llegando a la realidad virtual, pero va a tomar su tiempo porque es un asunto... bien complicado. Mientras tanto, lo que yo siento que es mejor es que intentemos tomar eso con calma y pues hagamos lo que mejor sabemos hacer con lo que tenemos a la mano. Claro, claro, punto muy importante el que menciona Rufus. Ruba, ¿usted qué me menciona? Ya tenemos aquí a dos optimistas, a usted lo veo como el escéptico del grupo. ¿Qué nos puede decir al respecto? No sé, es que yo la verdad lo he probado muchas veces en tiendas allá de que ponen demostraciones en Estados Unidos y que... No, que realidad virtual, que la verdad y... No sé, es que realmente nunca he visto ningún uso útil para algo que no sea explorar un ambiente, vaya. No lo veo como que útil para ningún... para un, algo que no sea shooter. Y realmente como no me gusta los shooters a mí, no le veo mucho uso. Realmente fuera de otro género. Sí. ¿Qué puede ser? Pues lo veo como un accesorio, vaya, para explorar cosas, así como que mira este ambiente, mira esta cosa, mira ese pozo, mira este acertijo, mira este como espacio, esta cosa, es como que pues bueno, pero así como que fuera de ese género no le hago mucho uso. Sí, puede que tenga futuro en la industria. Puede que sí, no lo niego, pero no es algo que me llame mucho la atención ni que apoye, realmente me da igual. Muy bien, Ruba comenta, entonces la realidad virtual se puede usar como un recurso, no como algo necesario, no como una base, pues como dice. Sí, exactamente. Yo estoy de acuerdo, yo me parece que mientras no se convierta como el componente multijugador de la generación pasada, donde todos los juegos tenían que tener un multijugador en línea, me parece bien. O sea, mientras no sea algo obligado que todos los juegos tengan que utilizar eso, perfecto. Sí, o sea, yo creo que está padre como para un shooter o para un juego de exploración como tipo que va a sacar el Raid, Dallas Witness. O incluso puede ser como Skyrim. Skyrim es como los de Elder Scrolls que juegas en primera persona. Oye, mira, ahí tal vez sí muy interesante. Sí, pero es como que RPG, plataforma, juego de pelea, no realmente. Muy bien. Yo de mi parte les puedo decir que probablemente... Tal vez, a sí. Lo mejor, puede ser que... No, que... Que sí puede apoyar a la industria de los videojuegos, sí tiene futuro, pero... Yo le doy, ahora sí que como hasta... Leyendo ese artículo que... Del que les comenté sobre la impresora de ropa, yo creo que sí precisamente no va a ser sino hasta el 2050... Cuando vamos a tener se van a tener los recursos, se va a tener el hardware y el conocimiento sobre el mismo para poder aplicarlo de manera satisfactoria en todas las áreas de la tecnología. Yo creo. Puede ser. No, mira, perfectamente puede ser. Entonces, pues sí, es. Complicado, es como un consenso general que pues sí, definitivamente la realidad virtual sí tiene un futuro, a lo mejor no brillante, pero sí al menos positivo en la industria, pero no por ahora. O sea, a ver, es un poco, tal vez está feo, pero el lo único es que nos va a decir es si va a ir bien, si va a ir mal, va a ser el tiempo mismo, o sea... Hasta que pase el tiempo no vamos a saber si esto quedó, si esto se fue, si esto fue solo un cuento de aquí, si van a ser nuevos Virtual Boys o qué, pues. Sí, claro. Leyendo comentarios de la gente que está aquí con nosotros. Takano Masamune, un saludo grande para él. Dice 2 semanas de espera, valen la pena cuando el cuarteto Barbería de Malandros está presente. Rufus le da el poder que necesita el equipo. Y colocó una... No le den cuerda, por favor, no le den cuerda. Había colocado una foto de los magníficos y había como donde estaba, bueno, ese equipo de la serie de televisión donde estaba Mr. T. Y yo dije, Mr. T es Rufus. Claro. Rufiste. No, Takano dice que por cool, claro. Claro. Sí, claro. Por supuesto. Yo estoy de acuerdo. Un claro saludo también a por supuesto, ¿no? Imagínense, no estoy de acuerdo, me hace un ataque sorpresa con Yaranaika por la espalda y hablo y mato. No. Cuidado con Rufus. José Ulises Domínguez Botelo comenta malandreo extremo, pues ya era justo y necesario el de todos los domingos por aquí. Más a Marvin Camacho Fallas comenta que por fin va a escuchar, lo cual nos da gusto. MST Maniac, ya también frecuente, nos comenta. Fue una lástima lo del Virtual Boy, al menos en el videojuego de... Al menos por la consola, porque su versión de Wario Land era muy buena. Sí, yo llegué a ver por ahí videillos, imágenes del Wario Land. Tenía un muy buen concepto. Que quizá ahora, con la tecnología del 3DS, pudiera explorarse nuevamente. No sé, alguna reedición. Wario Land 3D, Nintendo. Escucha estos podcasts, escucha estos programas, de repente les damos buenas ideas. Su conclusión sobre el asunto de la realidad virtual, pues vaya, es la misma que de todos nosotros. No será un éxito en un futuro próximo, son necesarios muchos, muchos más avances. El sensei Inuyasha también nos saluda. Nos comentaba, saludos malandros 5-3, loco, acá escuchando. Gracias, Sensei. Sensei, loca, pon senpai, atención. Sensei. Senpai, no importa, Senpai. También tiene cierta validez. Comenta sobre lo que decía Bardi del 3DS, es muy cierto. Él dice, el Sensei Inuyasha, yo como usuario es raro que lo use en ese modo. Si acaso es muy común cuando uso el Mario Kart, pero él tiene el Super Street Fighter 4, la edición de 3DS, que por tanto movimiento y con esa funcionalidad se te pone borrosa la imagen. Y en un combate es un total y completo estorbo. Un detalle sobre el control tablet del Wii U que también nos menciona el Sensei Inuyasha, que me parece interesante mencionarlo. Comenta que el mayor problema de Nintendo con este aparato es que ni ellos mismos supieron explicar su uso. Si ni ellos sabían cómo lo iban a implementar, los third party tampoco son adivinos. Entonces no se les iba a hacer muy... Bueno, no supieron ustedes... venderlo, pues. Eso es cierto, ustedes se acuerdan que Nintendo lo anunció en un E3 y todo el mundo estaba como, ¿qué diablos es esto? Después todo el mundo dijo, bueno, ya el siguiente E3 lo van a explicar. Pasó ese otro E3 y todavía todo el mundo estaba, ¿qué diablos es esto? Nintendo tuvo que hacer un Nintendo Direct, valga la redundancia, para que se mostrara a ver qué diablos era el Wii U, qué era lo que quería, pero aún así, mira, perder dos E3 de oportunidad para mostrarlo es feo. Y eso en el mejor de los casos, Bardi, porque hay mucha gente que todavía, a estas alturas del juego, creen que el Wii U es simplemente un periférico del Wii. Y eso sí es lo verdaderamente desastroso, porque dicen, tranquilo, yo ya tengo mi Wii, no necesito otro control. Sí. Ese sí es el problema. Sí, la cagaron ahí en este momento. Oye, pero es que es eso, no es culpa de la gente. Y esa es la diferencia. En la Wii fue muy fácil de vender, es como, mueve este acoso y el bichito en la pantalla se va a mover igual. En cambio, ahora lo hicieron, pero tan mal que la gente todavía dice, no, es que yo todavía tengo mi Wii, no necesito más. Y no es solo eso, o sea, yo, por ejemplo, hace unas semanas le estaba explicando a una tía por qué yo no me iba a comprar una 3DS, que me iba a comprar una 2DS. Y yo le dije, es que voy a comprar, y me dice, ay, hay juegos para eso, y es más barata. Yo, sí, es más barata, y son los mismos juegos de 3D. Pero ¿por qué? Pero no hay juegos de 2D. No, yo, sí, es los mismos de juegos de 2D. Pero me dice, pero es que yo voy a las tiendas y no veo juegos de 2DS, solo de 3DS. Y yo, sí, tía, son los mismos. Pero ese es el punto. Todas esas son decisiones que Nintendo, no sé, la parte de nombres, últimamente no anda, no sé, no anda bien. ¿Se acuerdan cuando se llamaba Revolution el Wii? Y todo el mundo se quejaba porque se cambiaba el nombre a Wii. Sí. Bueno, es que la gente se queja por todo en realidad. Pero eso que menciona Bardi es importante, ¿eh? Porque de verdad, uno, porque ya está, digamos, enteramente dedicado al mundillo gamer. Y bueno, no se sabe manejar, pero... No le causa mayor sorpresa. O sea, exacto. O sea, no todo el mundo tiene el nivel de dedicación que uno le tiene a esto, y digamos que gran parte de esa gente compone el mercado. Nintendo tiene que saber vender sus productos, tiene que saber llegarle al cliente. No es que el cliente sea, digamos, tonto ni ignorante ni nada así, es que hay que venderles bien los productos. Exactamente. Y bueno, con estos comentarios de las personas que estaban aquí con nosotros, realmente muchas gracias a todos por su sintonía, por escucharnos. Nos vamos a la siguiente sección. Bardi, yo le sugiero que hagamos un reinicio en el nombre de la sección. Y en este caso le demos la posibilidad a Rufus, que hace mucho que no está con nosotros, de nombrar la siguiente sección. Rufus, esta es nuestra sección clásica de noticias. ¿Cómo llamarías a esta sección? Dale un nombre así, super malandro, cool. Pero tú. así de una vez, en serio, ay, no, qué nervios, qué presión, tanta responsabilidad encima. A ver, noticiero del AMPA, así, AMPA, quieto. AMPA News. Sí, AMPA News. AMPA News, está bueno. No, bueno, Ghetto News. Ghetto News, así. Ghetto News. Y sale Rúa haciendo un beat. Bueno, pero una pregunta, Ajá, exacto, sí. Rúa, sigue mientras Bardi hace la pregunta. Ghetto News no sería muy niga. Exacto, ese es el punto. Bueno, no está bien. Oh, es que tiene problemas. Ah, más te vale. No, no, digo yo, para que pues, sea gusto de todos, pero no, está bien, a lo niga, pues. Claro, a lo malandro, lo ampa. Ok, vamos pues, con las noticias, you know. André, pues, y con el aporte de Rufus y una boombox. Muy, muy gacho, la verdad. A todo ritmo del buen Riva. Ruba, perdón. ¿Sabes? No, ya, ya, voy al baño, ahí los veo. Sí, ah, ándale, ahorita. Ande, vaya con Dios. Qué ahí está. Ahí vuelvo. Va a drenar la indignación. Ok. Nomás llega Rufus y todos nos desatamos. Espero estés orgulloso de ti. Orgullosa. Sí. Dijo orgulloso. Dijo orgullosa. No, no, orgulloso. No. Dije orgulloso. Vaya su baño, Ruba, vaya su baño. Ok. Esto. Sí, vámonos a un pequeño break. Vamos a un pequeño break de un minuto y regresamos ya con la sección de hoy. Gedo News, el noticiero de Lampa. Aquí, por Barrio Gamer, en la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más. Regresamos. Hola, soy DJ Yaomi y tengo un programa especial para ti, que al igual que yo, escuchas, ves y vives el anime. Acompáñame todos los martes de 19 a 21 horas en Alianza Anime, solo aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. ¡Sayonara! Pues ya después de 100 programas que lleves haciendo esto, estoy seguro que ya vas a haber mejorado. Sí, sí, podemos sacarte un disco de solista. Oye, no, Juan. No, Juan, después hay que llevarlo. Después hay que llevarlo a los Grammys latinos y cosas así. No, Juan, no hay plata, no hay plata para eso. Necesitamos dinero para mantener el changarro. Pero bueno, imagina la cantidad de publicidad que podemos ganar. Riva entonces tiene un versus contra Pitbull. Y dale. Bueno, es dale, no, dale, no. Riva, dale. No, Rufus, ahora sí puedo hacer el mix de esta pendeja, ¿cómo se llama? Utada Hikaru con Pitbull y Celia Cruz. Ah, sí, sí. Muchachos. Bienvenidos sean. Ay, estamos al aire. Ay, ahora sí va al baño con Permua. Adelante, Ruba, vaya con Dios. Vaya con Dios. Tenemos aquí su sección Gedo News, el noticiero de Lampa, un aporte del buen Rufus para este programa. Con hay unas noticias, unas cuantas noticias de nosotros que tenemos para ustedes el día de hoy. Primeramente, Bardi me va a ayudar en esto porque le va, de seguro le gustó el anuncio. Naughty Dog, Bardi, esta empresa, bueno, de estudio, que ha hecho juegos como... No, juegos como la serie, la saga de Jak and Daxter, como la mítica Crash Bandicoot, que es el equivalente a Mario para las consolas de Sony, que más recientemente estuvo nuevamente en boga de Raimundo y todo el mundo con The Last of Us. Ya oye, lleva, mira, 30 saga, años. La saga Uncharted también. O sea, no, muchas gracias. Sí, ya 30 añitos, casi, oye, casi nada. Los tipos, claro, empezaron tal vez a ganar un poquito de reconocimiento hasta, digamos, la saga de Crash Bandicoot, con la trilogía de PlayStation y el juego de carreras. Oye, y es ahí donde es un poquito lo que puede hacer el estudio, la versatilidad, o sea, desde juegos como Crash y Jack a cosas, bueno, incluso juegos de carreras, pero hicieron también un juego de carreras para Jack, a los Uncharted, al The Last of Us del año pasado. Mira, para mí es uno de los mejores estudios de la industria. Es que tal vez solo los estudios propios de Nintendo pueden equiparar en la versatilidad de juegos que pueden hacer. Estoy seguro que Sony llega el próximo año y les dice, oye, ocupo que nos hagan ahora un MMO de juego de mundo abierto, y mira, te lo hacen y es un juegazo. Claro, están preparando un anuncio, Bardi, un anuncio grande, fuerte, de aniversario. Ya hay algunas, pues como algunas especulaciones que van desde, al menos yo he leído, reediciones de los juegos de Crash, o un nuevo Jak and Daxter. No sé, ¿usted qué tanto conoce del asunto y qué ha escuchado? Bueno, una reedición de los juegos originales de Crash está muy difícil porque los dueños ahora son... es Activision, y Activision, mira, no tira el brazo, no da el brazo a torcer. No creo que sea, no ande por ahí. Una recopilación, mira, puede ser. También habría que ver hacia qué. Pero... yo no sé, yo me imagino que puede ser más algún anuncio grande, o incluso puede ser realmente, simple y sencillamente, ver el nuevo Uncharted, que anunciaron el año pasado, así como nuevo Uncharted, título, una voz ahí hablando y listo, ya lo anunciamos. Exacto, y mira, yo creo el aniversario de Naughty Dog ya empezó con el anuncio de esta versión, que yo no sé tú, pero yo no la vi yo no la vi venir por ningún lado, de este Last of Us remasterizado para PlayStation 4, que parece que es la versión definitiva y completa de dicho juego. Usted es fanaticazo, ¿qué me dice, Bernie? Mira, tiene lógica, pero no lo imaginé que lo fueran a hacer, honestamente. ¿Por qué? Porque no me lo esperaba, me imaginé que iban a enfocarse en otras cosas. Pero hey, parece que sí, parece que la versión de PlayStation 4 inició exactamente el día que se lanzó la versión de... No, que terminó de desarrollarse la versión de PlayStation 3. No lo veo mal, pero mira, yo ya teniendo la versión de PlayStation 3 y todo, no tengo... Esa como de sí, mira, quiero volver a jugarlo todo, volver a pasarlo todo y sacar el otra vez, el final. Y no, mira, ya ahorita estoy feliz y contento, no siento esa necesidad. Pero mucha gente que está entrando a PlayStation 4 estuvo con Xbox 360 la generación pasada, o estuvo con Wii la generación pasada, entonces pues tienen todavía la posibilidad de jugar mira, para mí es una de las joyas del mundo de los videojuegos, honestamente. Es un muy buen juego, un juego con una buena narrativa. Es un juego de zombies donde los zombies no son importantes. Entonces es un juego que me gusta mucho, honestamente. No sé si alguien más aquí haya tenido el chance de probarlo, pero a mí me gustó mucho. Yo no puedo decir que lo he... que lo he probado. Mis dos compañeros no sé si hayan regresado también de drenar la, así que de drenar la indignación, como dice Rufus. ¿De qué estamos hablando? Last of Us, ¿lo has jugado? The Last of Us. No, ¿qué vaya otra vez? No lo he jugado, quiero jugarlo, pero no me da por tener nada para comprarlo todavía. Cuando se acabe el remaster y todo, se puede que lo compre el remaster. Así que... Ah, muy bien. Rufus de momento igual se encuentra pues atendiendo el llamado de la madre naturaleza, así que no creo posible que contemos con su opinión para este momento. Pero tú crees, Bardi, ¿tú qué crees que sea el anuncio de el super anuncio de aniversario de Naughty Dog? Bueno, puede ser de todo, puede ser desde un juego nuevo. Recordémonos que Naughty Dog son dos estudios, dos equipos de trabajo, pues. Entonces pueden trabajar en dos juegos al mismo tiempo. Oye, por más y todo, yo no creo que el equipo de trabajo que estuvo con The Last of Us el año pasado haya estado todo el equipo de trabajo haciendo la versión de PlayStation 4. Y el equipo que hizo Uncharted 3, mira, no se sabe qué está haciendo desde finales del 2011. Entonces, hay secretitos, o sea, hay chance para ver qué están haciendo. Muy bien, yo subo las apuestas en base a un rumor, no sé qué tan cierto sea. Naughty Dog originalmente iban a ser los encargados del PlayStation All-Star Battle Royale. A final de cuentas, se pusieron a trabajar en The Last of Us y el desarrollo se lo pasaron al estudio Superbot. Bardi, ¿usted qué sabe? O Ruba, ¿qué conocen del asunto? Oye, mira, hasta ahora lo oigo. Muy honestamente. Perdón, ¿qué pasó? Que no, supuestamente Naughty Dog iban a ser los desarrolladores originales del PlayStation All-Star. Pero Last of Us les consumió todo el trabajo. Entonces yo creo, si este rumor fuera cierto, puedo decirlo que Naughty Dog va a desarrollar PlayStation All-Star Battle Royale 2 para PlayStation 4, como debería. ¿Quién iba a estar en la última edición? Si se desarrolla, no se va a llamar PlayStation All-Star Battle Royale 2. Seguramente se va a llamar PlayStation All-Star Battle Royale Melee o Brawl o algo así. Por ahí leí que iba a ser un Ultimate Edition o algo así. Un Ultra Edition, no me acuerdo. El Ultimate Edition es más que nada un parche de balanceo. Parche. Que salió hace unas semanas. Uh-huh. Oye, Juan, y mira, sí, estaba viendo. Ese juego todavía tiene comunidad. Impresionante, ¿no? Sí, muy honestamente. Yo pensé que ya a estas alturas de ese juego no lo iba a jugar, pero ni la madre de los desarrolladores. Y eso que yo lo tengo y mira... Mamá, ¿por qué me dejaste olvidado el juego? Y quiero notar que yo tengo el juego, Sandra y yo hemos jugado sus partiditas, en algunos aspectos me parece incluso mejor que Smash, pero... Igual, mira, muy bonito y todo, y listo. Lo tengo para cuando tengo visitas aquí, nos ponemos a jugar y punto, y ya está. Así es. Qué caray. Otra noticia que les traemos también es que el estudio Iron Galaxy se encargará de desarrollar el contenido de la llamada segunda temporada de este nuevo Killer Instinct para Xbox One. Double Helix, el estudio que anteriormente... Bueno, que trabajó en el desarrollo de este juego desde su incepción, cerró su participación en el mismo, entregando esta semana ciertas funcionalidades, nuevas funcionalidades online, así como el personaje de Fulgor. Me llama la atención el hecho que se haya cambiado el estudio que estaría encargado de desarrollar este juego. A mí no me sorprende este juego. Sí, bueno, pero lo que pasa es que Double Helix lo compró Amazon. Por eso justamente no me sorprende. Tiene que pasar la cosa a otra persona porque y modo que Amazon da con juego. Entonces Double Helix, o sea, ya no iba a, ya más bien no se va a dedicar a desarrollar videojuegos. Sí, no está claro, pero parece que lo que sí. Pasa es que bueno, esta semana se anunció el Fire TV, un dispositivo de Amazon que bueno, puedes ver tus películas, tus series, todo lo que tú quieras, y además tienes para jugar creo que son juegos de Android. Y el estudio Double Helix está ahora enfocado en única y exclusivamente eso, desarrollar para la plataforma, y paremos de contar. Esta gente de Double Helix no fue los que desarrollaron el juego de el nuevo juego de Strider. También, sí. También. Ah, ok, sí. Quiero comprar todavía, empecé a comprarlo. A ver si ahí el Sensei Inuyasha, que ya lo tiene, nos puede decir cómo está el nuevo Strider. Dile a Senpai que me lo compre, por favor. Yo lo probé, está genial. Una de las cosas que más me ha sorprendido de todo esto con Double Helix es que yo al principio no les tenía nada de fe en absoluto, pero debo decir que Strider y lo que he podido ver de Killer Instinct, pues les ha salido bastante bien. Les quedó bastante bien. Muy bien. Lo que mencionas, bueno, ahorita que lo mencionaste, Bardi, también es, me parece interesante ver. Entonces, con la compra de este estudio Double Helix por parte de Amazon, ¿qué ocurriría con el soporte a este otro juego que también desarrollaron ellos? Que pues ahora ya no tendrá soporte de este estudio. O sea, cosas como, no sé, posibles parches para arreglar bugs o algún contenido nuevo o una expansión con una o dos misiones de aquí a, digamos, 5 o 6 meses, ya no ocurrirían. ¿O pasaría lo mismo con Killer Instinct? No sé, mira, honestamente no sé, porque igual la licencia y el juego le pertenecen realmente a Capcom, entonces no sé a si Capcom se va a meter, sí. Se va a meter ahí a hacer algo. Seguramente sí, quién sabe. También es de notarse que el sitio de Killer Instinct, algunas personas han reportado que ciertos de sus artes conceptuales están empezando a desaparecer, y los foros de ese sitio ya llevan a los foros generales de Microsoft de la consola Xbox One, donde hay pues algunas personas quejándose por archivos de salvado corruptos. El estudio Iron Galaxy no es nuevo ni es ajeno al desarrollo de videojuegos, ya que fueron los encargados de desarrollar los ports y las reversiones de Street Fighter 3, de Darkstalkers e incluso un juego original que lleva por nombre Divekick. Bastante es entretenido. Es muy divertido. Estos bugs sobre los que comentan, digo, también falta ver con qué frecuencia y cuál es el uso que se le da. Pero ¿cómo creen ustedes que afecte el cambio de estudio en el desarrollo de este juego Killer Instinct? Mira, es que es eso dependerá ahora enteramente de Microsoft. No sé qué irá a hacer Microsoft ahora. A mí me demuestra una vez más, porque cuando nos vendieron el nuevo Killer Instinct, nos dijeron que era Rare el que estaba detrás del juego y todo, pero después con el tiempo vimos que no era así. Entonces, si está este cambio, ¿por qué no dárselo a Rare? ¿Por qué? Pues porque es probablemente los mismos Microsoft sepa que Rare ya no puede hacer ese juego. Ahora, habrá que ver. Igual acordémonos que las decisiones grandes no las hace el estudio que lo desarrolla, sino Microsoft. Si Microsoft llega y dice, oye, mira, ahora hazlo gratis y desbloquea a todos los personajes, pues será una decisión de Microsoft. O sí. Más bien puede poner igual, de la misma manera, opciones más, más represivas, pero sí. Habrá que ver. Esto el tiempo lo dirá. Microsoft no va a dar una licencia así tampoco tan tipo, ¿quién la quiere? El primero que venga la agarra o algo así, entonces. Sí. Si claro. Tomaron la decisión, será por alguna razón. Sí, sí. Aparte de la compra de Amazon, ¿verdad? Sí, pues por supuesto. Bueno, me refiero a la decisión a la hora de elegir el estudio. Okay, ya. Sí. No, y es que, pues, el estudio Iron Galaxy tiene bastante experiencia en el manejo del código online GGPO, que es considerado uno de los mejores. Por ahí tendrá que ver el asunto. El Sensei Inuyasha también me recuerda. También hicieron el Marvel vs. Capcom Origins, que trae el Marvel 1 y el Marvel Super Heroes. Entonces, esta compañía básicamente es, podría decirse que es como sinónimo de GGPO para consolas. Sí, se dedicaron a hacer los ports de juegos de peleas de Capcom, ¿no? Sacaron también el Street Fighter 3, el Darkstalkers, no cual otro, aparte de eso. Sí, sí. Pero sí, han sacado puros ports, aparte de Dive Kid y no me acuerdo qué más. Pues esperemos que el contenido de... Que proporcione esta segunda temporada entre... Lo pongo entre comillas porque realmente no sé cómo llamarlo. De Killer Instinct. Esperemos que el contenido sea bueno. De antemano ya se... Pues como que ya se dio cierto... Un cierto vistazo a lo que podría ser. Ya que un final secreto... te da la aparición de un personaje... De la sombra de un personaje nuevo que lleva por nombre Aria. Entonces, habrá que ver. Mientras tanto, pues... La gente que siga apasionada por el Killer Instinct puede checar este último contenido. De nuevo, funcionalidades online mejoradas, lobbies más grandes y el mítico clásico Fulgor como personaje nuevo que dejó el estudio Double Helix antes de retirarse del desarrollo. Oigan, y ahora que me pongo a ver, ¿sí? Yo creo que esta es la primera vez en mucho tiempo en el que las tres grandes tienen un juego de peleas propio, ¿no? ¿Cuál sí, pero quizás no es el menos superior, el inferior. No, por supuesto, ya estamos comentando ahora de PlayStation All-Star Battle Royale, pero igual, o sea, Sony tiene su juego, Microsoft tiene su juego, Nintendo, bueno, tiene Smash, tal vez creo que vamos a hablar más adelante de eso, pero sí. Sí. Es interesante el que las compañías tengan su propio juego. Yo considero el juego fuerte para Sony ahorita el podría ser el Guilty Gear Xrd, que está por salir. No, mira, o sea, si el propio de Sony sería para mí sería BlazBlue. Que no sale, sí, que solo sale en consolas de ninguna otra, pues, sí. Sí, ya faltaría. Sí, todavía faltan algunos. Bueno, en el caso de Japón, algunos meses. En el caso de América, al menos por ahí como un año, si es que se deciden traerlo. Yo creo que sí. Ya tendríamos yo creo que sí, ya estaba anunciado. Uh-huh. Déjame sí. buscar la noticia. Nada más que no dicen para dónde, no dicen para cuándo, y eso es lo que de repente hace que uno se tenga así el hype. Detenido, porque digo, chingue, no, piense. Bueno, en lo que Bardi busca la nota de Guilty Gear Dexar Sign para ponerla ahí en el grupo de Facebook, les recordamos: grupo de Facebook de Barrio Gamer. Siempre lo pueden buscar como Barrio Gamer Anime Nexus, o pueden encontrar a su servidor en IRC con el nombre de Sander Nexus, y ahí pueden platicar con nosotros. Ahora que lo mencionaba Bardi, pues bueno, juegos de peleas, vamos a hablar de uno más, por supuesto que sí, y es que esta semana pasada se llevó a cabo un Nintendo Direct especial y exclusivo de Super Smash Bros., la nueva entrega de este juego para las consolas 3DS y Wii U. Pudimos ver más cómo trabajaban más a fondo algunos de los personajes, pudimos ver ciertos modos de la... ciertos modos que llevará el juego. Un anuncio que me hizo bastante, que me sacó bastante de onda, es que pues realmente Nintendo le hace un Falcon Punch a todos los dueños de una Wii U, porque a ellos se los va a dar hasta diciembre, mientras que a los dueños de la consola 3DS se los dará en verano. Dijeron invierno puede ser todavía hasta el próximo año, puede ser incluso febrero del próximo año. Oh, ese Falcon Punch de Nintendo lo dieron a la Wii U no estuvo chido. ¿Por qué, Bardi? ¿Qué pedo con esto? Yo creo que Nintendo aspira a tenerlo listo antes de Navidades y que sea el juego de las Navidades, el que termine de ayudar a impulsar las ventas de Wii U, que yo creo que ya antes del E3 de este año, ya tanto la Xbox One como PlayStation 4 la van a haber pasado en ventas, teniendo un año menos en el mercado. Pero Nintendo espera recuperar algo, yo creo que con esto. Pero mira, no sé, yo siento que más bien mucha gente va a esperar a comprar, y el que se va a comprar es el de 3DS para matar fiebre, o sea, no sé, incluso muy honestamente, yo estuve considerando comprarlo, y si lo compro es solo para la versión de 3DS. Otra cosa que también me sacó bastante de onda es que Masahiro Sakurai ya anunció un modo exclusivo para el 3DS, que es el Smash Run, donde digamos tú subes el poder de tus personajes a base de un pequeño speedrun en un escenario predefinido. Esto no implicaría, por supuesto, que no hubiera modos exclusivos para Wii U. De hecho, hasta podría entenderse que, como va a salir más pronto la versión de 3DS, que dedicaran a mostrar un poquito más las bondades de esta de la versión para esta consola. Pero diría yo, entonces, ¿por qué no mostrar también algún modo o conceptualizar algún modo de juego exclusivo para Wii U? Puede ser una de dos: o no lo tendrá, o todavía estarán trabajando en él. Y si están trabajando en él, entonces me queda la duda de si hay dos equipos distintos trabajando en el mismo juego. Mira, de hecho, la situación aquí es muy simple, realmente. Nintendo, por lo que he visto en los últimos años, siempre desarrolla sus consolas pensando en Zelda. Mira que, por ejemplo, la Wii se pensó porque, ay, imagínate qué divertido mover la espada de Link como si tú tuvieras la espada y toda la cosa. Y entonces la Wii se desarrolló con eso. La Wii U ahora es que mira qué divertido puede ser jugar un juego de Zelda donde ya tengas todo el inventario ahí, no tengas que darle pausa y así. ¿Y qué pasa para el resto de franquicias y todo? Tienen que ir a rascarse la cabeza y ver cómo diablos hacen para meter las funcionalidades para la tableta. Muy probablemente el juego se vaya a controlar mejor con el mando este que no tiene la tableta, que es el mando normal pues de toda la vida, que con la tableta en sí. O sea, yo sinceramente no sé, o sea, Nintendo, yo creo que se le ocurre una idea y después no se le ocurre después cómo aplicarla para todos las franquicias. Entonces yo creo que ese es el mayor inconveniente que están teniendo, ¿no? Mira, y muy honestamente, un juego de peleas en el que siempre tienes que estar enfocado en la pantalla, viendo a ver qué está pasando, no tienes, mira, pero ni un segundo para poder volver a ver abajo, a la tableta para tocar algo ahí y listo, o sea, olvídate. O sea, yo no sé qué opinarán Rufus y el Toca. Rufus y el Toca, pero yo no le veo mayores funcionalidades a la tableta de Wii U en un juego de pelea, mucho menos uno tan caótico como Smash. Bueno, creo que lo enfocas mucho en la pelea y no tanto en modos extra, porque puede haber algo interesante ahí, pero no creo que sea exactamente enfocado a la batalla en sí del juego, que es lo principal. Buen punto. Bueno, sí, seguramente habrá un extra que tome en cuenta la tabletita, pero en general, si nos ponemos a ver, pasó lo mismo con la mecánica de movimiento del Wii original, que es lo que se comentaba. Muchos juegos terminaron saliendo haciendo un uso mínimo o inclusive menos que mínimo, es decir, nulo, de los movimientos. Es algo que suele pasar en este tipo de cosas, que los periféricos tienen así como que el gimmick y no todos los juegos hacen uso de ellos. ¿Qué puede pasar con la versión de Wii U? Muy seguramente van a sacar versiones, algún modo extra de juego para diferenciarlo más de la versión del juego de 3DS. Se me hace en realidad un poco inteligente por parte de Nintendo sacarlos en épocas distintas, porque podía pasarles que una versión cancelara la otra y que al final no se aprovechara al máximo las dos versiones del juego. Entonces sacan una primero y después, encima, en una época de ventas, de compra, de consumismo, vaya, como Navidades, sacan la otra versión con uno que otro extra, porque hay que recordar que también cada versión del juego tiene niveles distintos de juego, tiene distintos stages, cosa que afecta un poco el gameplay. Pero seguramente van a meter algo que diferencie aún más la versión de Wii U. Ahora, eso es otra cosa, ahora que Rufus lo comenta, la edición de la versión de Wii U va a salir hasta diciembre. O sea, mira, todavía tienen un montón de tiempo para hacer anuncios. Ciertamente. Sí, pero ya dijeron que va a haber va a salir el mismo roster en el 3DS que el de Wii U. No, pero pueden hacer un anuncio de algún modo de juego claro. Funcionalidad después de, no sé, tipo en octubre o algo así, mira, no. Claro. Sí, porque hasta ahora lo que nos han pintado es que si bien el centro del juego, es decir, los personajes, se mantienen en ambas versiones, habrán ciertas diferencias, ciertas cositas que, aparte de complementar un juego con otro, puede hacer que la experiencia sea distinta entre versiones. ¿Qué tan distinta puede ser? Pues si es algo que aún no manejamos. Oigan, sí. ¿Soy solo yo o alguien? Son dos cositas. Primero, ¿alguien más siente que todavía hacen falta personajes a pesar de ya estar tan cerca para al menos la versión de... Sí. Yo quiero a mi hermano de mi Lucas cuando se me descuerden. Definitivamente, le sigue faltando al roster. Yo siento que le sigue faltando mucho al roster. Igual recuerden que cuando salió el Brawl, no lo hicieron como unos que... No lo hicieron como 10 personajes hasta que salió el juego. Así que... Sí. Yo no recordaba eso. Sí, que era Lucario, Ganondorf, Lucas, Rob... ¿quién más? Captain Falcon... Shake... Y un montón más no eran como ya cuando salió el juego, así que... Hey. Punto interesante. Hablando, punto por usted. Cierto, del roster, bueno. Punto para Aruba. Una pregunta. Lo estábamos discutiendo antes de entrar y quiero hacer la pregunta a todos los vecinos. Escuchas, sí. Para ver si nos ayudan. ¿En cuál juego de Metroid Samus ha utilizado tacones? Mira, estoy indignado. Estoy indignado. No. ¿Desde cuándo Samus utiliza tacones? Para mí es como hacer más detalle de que es mujer y que es bonita y que todo, entonces tiene que utilizar tacones, pero mira, Wong, no, o sea, no, lo siento, no. Yo no lo terminé, honestamente. A Bardi, como se darán cuenta, lo sorprendió, y no de manera positiva, el diseño y el anuncio de Zero Suit Samus para el nuevo Super Smash Bros. Sí, Wong, mira, yo le tengo mucho cariño a los juegos Metroid, sobre todo los viejitos. Oye, hay un ton género ahora que se los debe a los Metroid y a los Castlevania de ese tiempo. Entonces, mira, yo claro, siempre les he tenido mucho cariño a los juegos Metroid. Y para mí que me sacaran a Samus con tacones, o sea, perfectamente, póngale una minifalda y, no sé, una blusa pequeña y vámonos. Es lo mismo para mí, sí, exactamente. A estas alturas ya lo mismo. Yo no lo estaba honestamente, digo, se ve bien. Lo pudo ser lo peor. Pero yo creo que el juego de Barbie en cuestión, no es ese. Yo creo que el juego en cuestión es Other M. No sé, es lo que me dijeron. Yo no llegué muy lejos en ese juego y no quiero recordar que existe. pero, es decir, sí, a mí también me hizo un poco de ruido. Me hicieron un poco de ruido esos tacones porque desde cierto punto se puede considerar que se está así como que objetificando, se está como que sexualizando más sexualizando aún el personaje. Sí, claro, puede que se puede argumentar en a favor y en contra de esto, pero pues yo sí siento que es el caso y no me gusta tanto, no me hace tanta gracia. No es algo que me moleste así muchísimo, pero sí, bah. el único indignado aquí soy yo, pero siempre pero, eres el único indignado. Sí. Yo no sé si es como sexualización, pero bueno. Oye, pero mira, ¿sabes a quién me acordó? Me acordó a Bayonetta. O sea, muy honestamente, esos tacones me acordaron a Bayonetta. ¡Wow! Ah, bueno, falta... ¿Qué me recordó, la verdad? ¿Sabes a qué me recordó? ¿Ah? A los tacones de Raiden en el Racing. Cierto. Yo lo vi y dije, wow, ese es Raiden. Bueno. No sé si por eso, pero realmente no lo vi por eso, no lo vi como sexualizado justamente por eso. No sé, yo lo vi como que un énfasis a que tiene ya saltos poderosos y sabe qué más, no sé. Pero puede que esté en la sexualización, pero no sé, no me da esa pinta. Claro, por eso digo, pues se puede ver de distintas maneras. Yo sí, a mí se me hizo un poquito de ruido, pero tampoco algo así de indignación total. Porque claro, se mantiene la imagen pues de mujer independiente fuerte que igual te puede pegar un taconazo con cohete en la cara y dejarte mal. Ah, no, oye, porque yo te digo una cosa, los tacones con una mujer es de cuidado. Mi tía tiene una puntería con los de ella que bueno, es peligroso. Ah, ok. ok. pero sí, es decir... Se puede ver de distintas maneras. Ojalá que metan a Bayonetta para que entonces podamos hacer una pelea de tacones en Smash. Sería interesante y divertido. Sí. A ver, no sé si ya terminamos con la tertulia de los tacones o podemos seguir o pasamos a otra cosa. Pasemos al roster, chicos. Pasemos al roster, lo que han mostrado, qué les ha parecido. A mí se me ha hecho bastante... balanceado el roster, hay personajes para todos. Hay por ahí algunos anuncios nuevos, como dice Ruba, vimos algunos Final Smash. ¿Cómo ven la presentación de personajes y sus nuevas mecánicas? A mí me encantó el de Rosalina, me interesa muchísimo el de Rosalina. Sí, a mí no me llamaba la atención mucho de Rosalina, sentía que Waluigi hubiese estado mejor. Pero sí, poco a poco me va convenciendo, aunque igual me hubiera convencido mucho más Waluigi. Pero ojo, no es que esté molesto ni nada por la ausencia de Waluigi. Sí, no es como que quieras que esté Waluigi en el juego, ¿verdad? O sea, no, para nada. Es un comentario. Hay personajes que quedan y otros que no quedan, como Waluigi. Pero bueno, en fin. Me llamó también la atención que hayan vuelto personaje independiente a Charizard. Es decir, que el explotador Pokémon Trainer... Ya como que no. Más bien como que ya separaron pues, personajes, porque ya se ha separado Shake, ya se ha separado Chick, ya se ha separado Tris Samus, ya se ha separado Charizard. Ah, sí, sí. Que Ninja cuenta como Squirtle, supongo yo, así que... Ya se están separando, lo cual es bueno. Sí, es bueno. Esperemos que esto se traduzca a un mejor gameplay por parte de Sheik, Zelda, Sam. Sí, me interesa muchísimo la nueva Sheik a mí también, la verdad. Como sé que ya no tiene el abajo B, va a ser muy interesante. Sí, sí. Y sus nuevas habilidades, que... La bombita. Sí. Me interesa ver cómo se unirán a su meta gameplay. De verdad, sí. Me interesa muchísimo. Sí, porque neta, la verdad es que las estrellas no eran muy útiles. Digamos. Sí, y un problema de Zelda y Sheik es que precisamente por eso. Son era personajes como que, con movesets muy distintos. Bastantes. Sí, pero aparte de eso, así como que los dos son un personaje, entonces no podemos hacerlos muy bueno a ninguno de los dos porque sería como que injusto, pero sí. Ahora que se separan puede que sean más versátiles. Sí, eso por eso me llamó mucho la atención. Afectará su metagame, como tú dices. Uh-huh, así es. Y a ver, ¿qué más? No quiero entrar todavía al Final Smash de Mega Man porque por motivos personales eso me causa mucha mucha emoción y voy a terminar desviando el programa. Oh, no, solo por eso ustedes podrían hacer un programa entero de otras dos horas, entonces mejor no tocar. Bueno, ya lo hicimos hace un tiempo y no nos alcanzaron. Pero sí, bueno. Sí. No queremos hacerlo otra vez. Sí, bueno, no sé. ¿De qué otro? Ah, sí, Yoshi. Yoshi ahora camina erguido. ¡Qué rudo! Es rudo. Sí. También Bowser. Sí, sí, y me interesa mucho porque Yoshi históricamente ha sido así como que un personaje no tan bueno. Siento sí. Que no ha sido así tan bueno. Entonces, sí, así, ahora que nos lo presenten erguido. Ya más poderosa que antes, ¿no? Sí, lo dieron específicamente, que ahora Yoshi se puso malandro y ahora no deja que nadie lo monte y uy, no, qué rebelde. Qué rebeldía. Ponte. Ay, no, muchachos, ¿qué pasó? Por favor, mejor. Estamos perdiendo el pudor porque estas bromas ya las estamos haciendo al aire. Sí. ¿Qué pasó? Sí, exactamente. Sí, sí. Hablando de tiempo, ya como que se va a acabar el programa, ¿no? Sí, por eso. Mira, yo sinceramente, no sé, no veo el rooster mal. Pero todavía hay, no sé si será que ya son tantos Smash que uno está acostumbrado a ver esos personajes, pero al menos a mí siento que todavía hace falta algún personaje que yo diga, oh, Wong, esto sí, tal vez ustedes sí lo tienen con Mega Man, pero al menos yo no lo tengo así como que yo diga, oh, Dios mío, qué increíble, o sea... Yo quiero el muy con esos seres felices. O sea, muy honestamente, el personaje de Smash que han anunciado hasta ahorita que más gracia me ha hecho es Charizard. ¿Qué? No, es Charizard. Sí, muy honestamente, Charizard como solo, pues, o sea, un personaje solo. Ahora, Little Mac también me hizo gracia, pero no fue así como, ah, mira, curioso, pero ya está. Bueno, claro, me encantó cuando lo pusieron a la par de Samus y en el tráiler y la manda a volar. pero sí, no sé, siento que al menos yo que estoy peleado en ciertas cositas con Nintendo, todavía no tengo un personaje así como que yo diga, oh, Dios mío. Por ejemplo, cuando metieron a Sonic y a Snake en Smash pasado, yo dije, oh, qué bueno, qué interesante. Que eso sí me llama, pero ahorita no sé, no sé, me falta ese personaje que me enganche. Pues, qué pestas. Bueno, esperemos que Nintendo tome en cuenta tu postura para que dejes de estar peleados con ellos. No, es que. Acuérdate de que ese es el que le pidió a Nintendo que oyera los programas, entonces ya no va a ver. No, sí, es que seguro ellos están escuchando ahorita y están diciendo, ah, oye, vale, vamos a apelar a los gustos específicos. No, espérate, dilo con la voz de Iguata. No sé imitarlo ahora. Pero bueno, no sea políticamente correcto. Es que, mire, yo también siento que al roster le falta así como que más impacto. Porque, ok, me emocionó a un nivel visceral la inclusión de Mega Man, pero visceral. Sin embargo, sí siento que falta más gente. Inclusive de los personajes veteranos. Sigue faltando caras. Y eso me incomoda un poco. Porque, ok, aún teniendo en cuenta lo que menciona Ruba, que yo no lo recordaba, pero sí, es verdad. En Brawl no anunciaron a los personajes secretos. Pero igual, de verdad. Siento que todavía faltan caras. Yo pienso, sigue faltando el personaje invitado de Namco. Yo sigo esperando a Lloyd Irving de Tales of Symphonia. Juan, mientras no metan a Pac-Man, mira, realmente puede ser cualquiera. No. muchachos, aquí nos... aquí pues hay opiniones que es un... Es como un consenso de parte del Sensei Inuyasha, de Fabio y de Maniac en el chat IRC. Fabio. Que no notaron los tacones en Samus, pero no se le... No le dieron así como que se les... Se les hizo así como que va diseño nuevo. Yo considero... ¿Sabes qué es el problema? Uh-huh. Bueno, que Nintendo tiene muerto tanto tiempo a Metroid que, y mira, ya hasta los fans ¿no? les da lo mismo ya. Y eso sí. Y eso que lo dice un fan de Metroid, ¿verdad? O sea, Dios guarde lo dijera... Tú dices, no, es que este tipo lo odia. No, mira, me gustan los de Metroid, pero qué va, no. Nintendo los tiene. Nintendo lo tiene olvidado. Sí, en eso también tienes razón. Bueno, pues, chicos, si no hay nada más que decir, cerramos el noticiero de Lampa, las Ghetto News, y nos vamos ya despidiendo. Muchachos, ¿qué dicen? Aunque okay, sí, está bien, yo no sé. Tengo nada más que decir. Sander, déjaselo al Toca mejor. Y eso que el Toca no puso el listón muy alto. Yo lo hago muy bien. Silencio todos. Yo lo hago peor. No, vámonos pues, muchachos. Próxima semana vamos a tener un reto entre los dos a ver quién lo hace mejor. Suena algo apuesta, que atraería audiencia. Como la que me debes. No, más bien el problema es... ¡Sí, cierto! recuérdame entre semana, y ahí te lo compro. Muchachos, es así como nos despedimos. Nos despedimos del programa del día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos dio mucho gusto contar con el joven Rufus aquí con nosotros y contar, por supuesto, con su sintonía y su preferencia. Vámonos despidiendo. Joven Rufus, si gusta despedirse. ¿Cómo no, Sander? Pues bueno, muchachos, realmente tenía demasiado tiempo sin hacer esto. Es un honor, estoy bastante feliz. Bueno, yo ya siento que pasé de ser miembro fundador de esta cosa a ser invitado. Así que, pues eso, un saludo. Espero que estés. Y ocasional, porque antes de esto, donde estuviste fue el último del año pasado. Y fue por así como, bueno, hola, chao, adiós. De hecho. Sí, sí, sí. Pero X, yo soy así como que un Pokémon Shiny. Difícil de que aparezca, pero inmensamente valioso y especial. ¿Tú te la crees, cabrón? Bueno, sí, por eso digo que mejor cerramos el programa. Sí, iba a decir una comparación, pero después no se iba a oír bonito y no. Tranquilo. Un Pokémon legendario Shiny, eso soy yo. Pero bueno, muchachos, eso, aún en la ausencia, estoy siempre con ustedes. Estoy siempre pendiente de lo que comentan en el grupo, de todo ese tipo de cosas, y pues eso, feliz de ver este proyecto crecer, avanzar y todo ese tipo de cosas. Un saludo, y cuando necesiten a alguien que estudia psicología, me echan, me pegan un grito, etcétera, etcétera, etcétera. Saludos. Muy bien. Muchas gracias, joven Ruba. Emprendamos la graciosa ya. La graciosa, bueno, bye. Eso es todo, okay. Joven Ruba, de pocas palabras, como siempre. Bardi, despidiéndose. Bueno, Sander, escuches, hasta luego. Aquí contento de que pudimos estar todos. Ya vieron más o menos cómo es la cosa cuando estamos los cuatro reunidos. Tal vez a ver si Rufus deja de preocuparse tanto por sus estudios y desarrollo personal y se pasa por aquí más seguido. Pero no, él sabe que aquí cuando él, siempre que él tenga la posibilidad, puede pasarse un ratito. Muy bien. De igual manera, muchachos, se despide de ustedes su anfitrión amigo Sander. Esto fue Barrio Gamer. Estaban Radio, en la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, se quedan con nuestros compañeros de Matsuri. Que tengan un bonito domingo. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Nos estamos viendo la semana que viene. Chao, chao. Chao. Adiós. Hasta luego. Chao. Bye. Esperen el podcast entre hoy y mañana, sí, siempre se me olvida. Bye. Bye.